¿Cómo es tu nombre? Cristian. Bueno, voy a hacerte unas preguntas acerca de los piercing y los tatuajes. Entonces, la primera pregunta es, ¿los jóvenes piensan que los piercing y tatuajes son solo una decoración para su cuerpo o tienen alguna otra razón para hacerlo? No sé, de pronto los influyen como la cultura, la moda. Pues algunos sí lo toman como un arte, depende de la persona. Okay. Al hacer práctica de esto, ¿piensan en las consecuencias que pueden tener más adelante? No, no creo. Pues uno solo, pues yo me imagino el que se lo hace ya como por la fiebre en el momento y ya después se arrepentirá si no le gustó o si más adelante madura. ¿Perforarse y tatuarse lo hacen por moda o más que moda por rebeldía? Por moda, yo creo que por moda. ¿Por qué? Pues no sé, como que a veces ven al amigo que, ay, si él se perforó, entonces yo me voy a perforar. O al amigo que se tatúa, yo me voy a tatuar, lo mismo. Ok. Vemos que esto ahora no solamente lo practican los jóvenes, sino también algunos adultos. ¿Por qué piensan que los adultos pueden practicar esto, pueden hacer esto? Porque los jóvenes que se ponían piercing y se tatuaban, ya están viejos. Y ahorita simplemente se sigue con lo mismo. Pero entonces hay gente que ya había empezado hace mucho y se siguen tatuando y se siguen perforando y ya les importa. Ok, vale, gracias.